Thank you. So I can put it fucking mega loud, and it's gone. Yeah, Giorgio. Musica pro che no, musica de corazón, de la vida. ¿Y tú? ¿Y toi? Y vos, quand ça marche, fais YD sur Twitch.